tu radio. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Las 8 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. A partir de este momento, ni en esta radio ni en ningún medio del país, se puede emitir publicidad electoral, lo que va a ser un beneplácito para muchos oyentes, ¿no? ¿Cómo andas, Male? Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien. Sí, muy difícil hablar de economía y estamos jugando siempre al límite, así que vamos a tener que cuidarnos mucho hoy. Bueno, bueno. Y el otro día, ya que lo decís, Jorge, un tema para pensarlo en algún momento, cuando vos te referías a la veda, indudablemente estamos hablando de los spots de los distintos partidos. Sí, de publicidad audiovisual en realidad, ¿no? Exacto. ¿Sabe que usted no, sabe que no está reglamentado en las redes sociales? Eso es lo que te iba a decir, precisamente. Si en Facebook y en Twitter o en ¿cómo se llama? YouTube, te van a volver loco. Te va a aparecer publicidad y van a aparecer que cuestiones compartidas de los candidatos de los partidos políticos, ¿eh? Porque no está reglamentado eso. Eso era el comentario que te iba a hacer precisamente. Es lo que hablamos siempre de la gran deuda que hay sobre precisamente los la ley de medios, ¿no? La tan mentada ley de medios que se actualizó en su momento, pero que no se actualizó como correspondía, que era también incluir los medios digitales, ¿eh? Bueno, cuestión que no ha ocurrido todavía eso, y bueno, este gobierno la vetó a la ley de medios, así que no va a pasar nada. Bueno, vayamos a lo nuestro, Gabriel. Vayamos a lo nuestro, Jorge. En estos días ha estado subiendo el dólar se ha estado moviendo, ¿sí? Eso está claro, todo el mundo lo sabe. Cruzó la barrera psicológica de los 18, por más que la autoridad monetaria intervino por un total de 584 millones de dólares, que es el mayor nivel desde octubre del 2005. Ahora, ¿por qué sube el dólar? Vos sabés que hay una conjunción de factores que hicieron para que el dólar pierda la calma, vamos a llamarlo así, ¿no? En estos días. Primero, indudablemente, las elecciones locales, las PASO locales, tiene que ver, hay incertidumbre con respecto al resultado, tanto el resultado nominal como la brecha entre los distintos candidatos marcan distintas tendencias de el inversor, distintas tendencias de los ahorristas, con lo cual esto muchas veces ha hecho tomar posiciones de cautela dolarizando la cartera, con lo cual aumentó la demanda del dólar y presionó por la suba hacia el alta. Lo otro es un impuesto que el gobierno lo dejó ahí, ¿sí? Que es que las inversiones extranjeras en Argentina tienen que pagar la renta financiera. Este impuesto sigue dando vuelta, este impuesto sigue estando latente, con lo cual volvemos a la misma. Muchos inversores extranjeros, en este caso, también trataron de tomar posición. El tercero, aunque te parezca mentira, también está presionando sobre el valor del dólar la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos. Una crisis que se ha agravado, una crisis que si nosotros vemos los noticieros, se están amenazando permanentemente con tirarse misiles de un lado y del otro. Claro. Esto ha hecho que muchos inversores del exterior hayan hecho lo que se llama Flight to Quality, que es el vuelo a la calidad, como se llama el movimiento donde se privilegia la seguridad por sobre la ganancia. Claro. Sí, entonces, salieron de posiciones en pesos para ir a posiciones del dólar. El dólar, que también subió frente a todas las monedas del mundo, menos el yen, te diría. Con lo cual, iba a ser inevitable que Argentina, sí, que hoy está adentro del mundo, el dólar también tuviera que subir. Y por último, en esto que nosotros hablábamos del vuelo a la calidad, del flight to quality, lo que está subiendo también como cobertura es el oro, ¿sí? Que aumentó un 1,5, y se sabe que el metal es, por excelencia, el refugio ante la crisis. Claro. Entonces, todo esto ha hecho indudablemente que el valor del dólar temblequeara hacia arriba. Bien. ¿Sí? Pero nosotros mantenemos nuestra postura de no entrar en pánico al respecto. Bien. Bien. El lunes, después con los resultados de la PASO, volvemos a charlar. Bien, bueno. Con respecto a este tema. Bien. Porque seguimos. Usted, porque dice que rompe la veda usted. ¿Y pero el lunes ya no estamos? No, no, está bien, está bien. Eso, el lunes ya con el resultado en la mano, claro, nos podemos animar a hacer algún tipo de análisis. Ah, está bien, está bien. ¿Qué va a pasar en materia económica? Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Los precios de los supermercados, Jorge, subieron en todo el país en promedio del 5% en el último mes, como consecuencia de la sostenida suba, entre otras cosas, del dólar, como hablábamos recién. Bien. ¿Eso sabe quién lo dijo? Lo dijo el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, se llama el señor, donde dijo que la gran mayoría de nuestros proveedores vienen con listas de precios con aumentos, promedio del 5%. Entonces el fabricante trae incrementos y eso es muy difícil que no llegue a la góndola. Y todos los productos, dijo, tienen algún que otro tipo de aumento. Consultado sobre cuál habían sido por ahí los productos que más habían subido, se refirió a los aceites y a los artículos de limpieza, con un promedio del 8% en los últimos 30 días, y fueron los productos que más aumentaron, mientras que los lácteos aumentaron un 5%. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo enganchamos con el tema anterior. La preocupación hoy es más preocupante la inflación que el dólar. Ahí es el tema que el gobierno debería mirar más, ¿sí? Y nosotros también. Nosotros deberíamos estar más preocupados por la suba de precios que por la suba del dólar. La utilización de la capacidad instalada, cambiando de tema, se ubicó en junio el 67,1%, 2 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año pasado y 1,3 puntos por encima de mayo. Esto lo informó oficialmente el INDEC. Se trata del mejor registro del semestre, el más alto de noviembre, que tuvo un 68,4 fue. Los rubros con mayor nivel de utilización de sus instalaciones fueron refinación de petróleo, productos minerales no metálicos, caucho, plástico, entre otros. Por supuesto, la industria automotriz. Esto lo dice el informe oficial. El dato contempla algunas inversiones nuevas que mide el INDEC, que amplían la capacidad instalada, pero el dato también contempla la destrucción de fábricas que reduce la muestra. Es decir, que si una fábrica cerró, parando las máquinas, esas máquinas no cuentan para la medición de la capacidad instalada, aunque las máquinas estén en condiciones de producir. ¿Quedó claro, no? Entonces, el informe que mide la proporción utilizada en términos porcentuales de la capacidad productiva del sector industrial, para su cálculo se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima de cada sector, ¿sí? En ese cotejo, el cierre de industrias explica en buena medida que la capacidad remanente sea utilizada en mayor proporción. Pero nos sorprendió este dato, que realmente no lo teníamos, pero lo chequeamos y es así. Fábrica que cierra no se toma en cuenta para la medición de la capacidad instalada. En esto de declaraciones que se han dado últimamente, el economista Juan Carlos de Pablo, reconocido economista, que hace poco estuvo brindando una charla en el Salón Rivadavia, ¿sí? Una charla, si la memoria no me falla, traída por la gente de Copelectric, habló. ¿Y qué fue lo que dijo de Pablo? Considero este miércoles que las constantes intervenciones del Banco Central, la plaza cambiaria para frenar la suba del dólar, es algo que él también lo haría con el objetivo de evitar la locura preelectoral. Esto que nosotros hablábamos de posiciones de cobertura. En estos días, dijo, el Banco Central está haciendo lo que yo haría, evitar la locura, entonces vende dólares, y si estamos hablando de una nueva política cambiaria, eso recién lo vamos a ver la semana que viene con la reacción del sector privado. Esto es lo que decíamos con Jorge, que el lunes, que ya con el resultado en la mano, por ahí nos animamos a hacer algún análisis de tipo económico. Esto va más allá de una cuestión de ortodoxia, es una cuestión elemental de economía, darse cuenta de algunas cosas, darse cuenta de que existe un gasto público alto, darse cuenta que existe un déficit, darse cuenta que estamos llegando al límite del endeudamiento, con lo cual queremos que ver, luego de los resultados de las PASO, cuáles son las medidas que se toman al respecto. El que también habló fue el economista Aldo Abraham, luego de que el Banco Central comprar a 584 millones, realizando su mayor intervención desde que comenzó el gobierno del presidente Macri. El economista analizó la situación de la divisa y dijo, si la lectura después de las elecciones es que estamos dispuestos a ser un país normal, va a haber un determinado valor del dólar. Si que no, vamos a tener otro valor del dólar. ¿Sí? Con lo cual, la lectura puede ser que hay un riesgo de que se repita una historia o un cambio de metodología en materia económica, estamos hablando. Esto es lo que vamos a esperar. Y por último, y cerramos con esto, la Cámara Industrial Argentina de la Industria, CIADI, y la Fundación Proteger informaron que en la composición del precio final que abona el consumidor por una prenda de marca, ¿sí?, o en un local comercial, un 55% está relacionado con gastos que abona el cliente, pero que no remuneran, es decir, que no pagan a ningún eslabón de la cadena de valor. En el desagregado dice que de cada pilcha que nosotros compramos, el 25,5 son impuestos, después y adentro de impuestos tenemos gastos financieros también relacionados, ¿sí?, con impuesto al cheque, por ejemplo. Los gastos financieros relacionados con el uso de tarjeta y las promociones bancarias es el 15%. Los gastos inmobiliarios por alquileres y demás también rondan el 15%. Y cuando hablamos de impuestos, hablamos de IVA, ganancia, ingresos brutos, débito y créditos bancarios y las tasas municipales. Con lo cual, si nosotros decimos que prácticamente es de cada pilcha el 55% me queda afuera de lo que es la cadena de producción, empezamos a entender por qué hablamos mucho de no solamente del sector intermedio, o sea, los sectores intermediarios en la cadena de producción, sino factores externos, donde muchas veces es el Estado el que a través de sus decisiones no hace más ni menos que fijar un piso del precio. Nos vemos el lunes ya sin veda. Hasta luego.